actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Aquí comienza una nueva temporada de este programa de radio que es un continente, pero también es un barco. Es el agua y es la tierra y es el aire y es el fuego y es un color, es un sueño. Bueno, esto es lo que vos quieras. Lo hace Claudia Cunha, lo hace Diego Gassi, Mariano Randazzo, yo me llamo Sergio y esto se llama... ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Decimú. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimú. Decimú. La lucha de los pueblos es muy linda, muy interesante. Yo llevo muchos años caminando América Latina. Hay gente que se pone la máscara y ahí oculta sus miedos. Hemos hasta ahora realizado el reclamo contra Movistar, que fue impedir que la empresa conectara una antena. No se ven negros en Argentina, salvo turistas que vienen de Brasil, de Uruguay. Y aquí había muchísimos negros. Tengo amigos como Evo Morales. Y Evo trata de recuperar los recursos, los bienes naturales, la Pachamama. Estados Unidos, las grandes empresas se niegan, porque lo que quieren es comercializar el agua. Además de las balas de goma y de los gases lacrimógenos para reprimir y para de alguna manera leccionar al conjunto de los trabajadores para que no podamos salir a pelear, también paralelamente se ha hecho una campaña en el sentido de la judicialización de los conflictos sociales. Hay pueblos que se ponen de pie y tienen la capacidad de cambiar la historia. Decimú. Decimú. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Solamente hablar de militares y de dictadura? ¿Cómo funciona el actual Estado con respecto a los derechos humanos, siendo que por un lado se abrió la posibilidad de los juicios a los militares, pero por otro surgen amenazas como el tema de la ley antiterrorista, problemas de territorio, de los pueblos originarios, el problema de la minería, del agua, de los recursos, el de los jóvenes pobres criminalizados? Y otra cuestión, ¿se trata solo de denunciar o, por ejemplo, cómo pensar y cómo actuar para que las cosas efectivamente cambien? Hoy estamos viviendo un lujo que es la posibilidad de encontrarnos con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Adolfo, estamos tremendamente agradecidos por este encuentro y quisiera hacer una primera preguntita para tantear el ambiente. ¿Cuál siente que es en este momento la agenda, si yo tuviera que revisar su agenda, usted tuviera que decidirla, la agenda de principales temas de derechos humanos en estos momentos? Bueno, me alegro de estar con ustedes, que podamos compartir. La agenda en este momento, no hay un solo problema de los derechos humanos. Primero, que esto tenemos que comprenderlos en su integridad. Derechos humanos, económicos, sociales, al medio ambiente, a la soberanía, al desarrollo, una palabra muy bastardeada, que no se entiende qué es el desarrollo, entonces hay que adjetivarlo, ¿no? Desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo político. Son desarrollos con apellido, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, fue una palabra que en el año 46 la impone Truman. La palabra desarrollo y subdesarrollo. Y a partir de ese, ¿quiénes son los desarrollados? Porque tienen un bienestar económico más grande. ¿Y quiénes son los subdesarrollados? De países empobrecidos. Cuidado, no pobres. Empobrecidos. Porque, claro, porque tiene toda la razón. Bolivia, claro, por ejemplo, es un país de los que dicen que es pobre, pero en realidad es un país muy rico. Y Argentina también. Claro. Pero estamos empobrecidos. Ahí está. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la agenda hoy? El hecho principal es algo que nos está afectando a todos en este pequeño planeta llamado Tierra, ¿no? Que es nuestra Pachamama, ¿no? Es las cuestiones ambientales, las destrucciones de los bienes y recursos naturales, agua, biodiversidad. ¿Sabe que la madre naturaleza nunca generó monocultivos? No tuvo semejante diferencia. No, siempre una gran diversidad, una riqueza increíble. Y por eso esta tierra es fértil, es rica, es diversa. Es la diversidad en la unidad, lo que ya decía Platón, ¿no? Es la unidad en la diversidad. Y la gran riqueza de los pueblos es la diversidad. Lo que pasa es que en esta cultura de dominación se nos está imponiendo el pensamiento único, al que yo llamo el monocultivo de las mentes. Tal cual. Eso es lo peligroso. El monocultivo de las mentes. Cuando nos están sometiendo a una dominación cultural, la dominación no comienza por lo económico, sino por lo cultural. Y a esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque es la pérdida de las identidades, de las pertenencias, de la diversidad, de la biodiversidad y de nuestra propia identidad, de quiénes somos. Yo pensaba, Adolfo, por lo que usted dice, nuestra propia riqueza, porque si nos ponemos en un monocultivo intelectual, también reducimos absolutamente nuestro campo de acción y de sentimiento y de pensamiento. Sí, esto nos anula y nos genera la desertificación de las conciencias. ¿Estamos? Muy, muy lógica esa idea que alguna vez he visto en términos prácticos. Claro, ¿cómo, se acuerda cuando se hablaba de la anomia, la falta de interés, el individualismo? Claro. Yo, eso sería esa desertificación de las conciencias, que me parece un concepto impresionante para hablar de una ecología de nuestra subjetividad, de nuestro ser, claro, ¿no? Sí, ahora, sí. Le quiero proponer algo que va a ser un poco brutal a esta altura, pero le propongo que escuchemos una voz de un señor que seguramente usted conoce. Dicen que se llama Jorge Rafael Videla. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero ¿cuántos son? Se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Acabamos de escuchar a Jorge Rafael Videla, que últimamente parece que no puede parar de hablar. Le quería preguntar, Adolfo, ¿qué impresión tiene al escuchar a esta persona y qué piensa sobre el tema que más generalmente se refiere a derechos humanos, que es el de los juicios actuales? ¿Cómo está viviendo esa situación de que gente como esta esté pudiendo ser juzgada? Primero tenemos que analizar un poco qué pasó en América Latina. De la década del 50, antes del 50, hasta ahora. El condicionamiento, el manejo, la formación de los militares latinoamericanos en las escuelas de las Américas en Panamá, las academias militares de los Estados Unidos, y el que se le impuso la doctrina de la seguridad nacional. Supuestos enemigos externos los trasladaron como enemigos nuestros. Por ejemplo, lo que fue la Unión Soviética, el capitalismo, el socialismo soviético, la Guerra Fría. Todo eso lo trasladaron aquí, ¿no? Ideológicamente, culturalmente. Y también hubo una formación en esa línea del trotskismo, del maoísmo. Es decir, como si no hubiese ejemplos o cosas en América Latina, en nuestro país. Tal cual. Y eso es el proceso de aculturación, la dominación cultural, de un lado o de otro, ¿no? Rafael Videla es parte de todo esto, ¿no? Más de 30.000 militares pasaron por las escuelas de las Américas y se les formó para eso, con esa concepción de la hipótesis de conflicto de la guerra este-oeste. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cómo se derrumba esa doctrina en la guerra de Malvinas? Tal cual. Porque era norte-sur. Y su supuesto aliado Estados Unidos, apoyó a Gran Bretaña en el norte contra el sur. ¿Qué pasa ahora con la cuestión, y vamos a ir un poco más cerca con la cuestión de la nueva renacionalización de YPF, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá pusieron el grito en el cielo y van a aplicar sanciones a la Argentina. Y la Argentina y América Latina le tienen que aplicar sanciones a ellos. Tal cual. Entonces es la dominación. Es decir, Jorge Rafael Videla es parte de todo esto. Y es un hombre que utilizó no solo la doctrina de la seguridad nacional, sino que quiso darle un sentido y una identidad religiosa. Exacto. No hay nada más contrario al Evangelio que lo que este hombre hizo. Pero volvió a la vieja teoría de la cruz y la espada, ¿no es cierto? Claro, volvió otra vez a lo que fueron los conquistadores, la cruz y la espada, que eran una misma cosa. Una vez yo esto lo dije en España, en la Universidad Complutense, y casi me matan a mí, me crucifican, ¿no? Usted se mete en cada una, Adolfo, también. Y uno les tiene que decir, mire, esto no tiene nada que ver con el espíritu cristiano, ¿no? Esto tiene que ver cómo se utilizó la religión para las llamadas guerras, las cruzadas, la Inquisición y todo aquello donde se transformó en un mecanismo de dominación para someter a los pueblos. No, y lo mismo hizo la Unión Soviética, lo hizo China, lo hace Estados Unidos, que apoyó todas las dictaduras militares habidas y por haber y es responsable de todo eso. Entonces, Rafael Videla es una cotorra que repite lo que se le enseñó. Pero es una cotorra que no tiene pensamiento propio, sino voces ajenas. En esta forma lo defino. Perfecto. Quiere decir que estamos hablando de una persona que a usted lo que le inspira es esta idea que me parece tan divertida y tan descriptiva de que Videla es una cotorra que está repitiendo modos de pensamiento que han servido para sojuzgarnos. Claro. Adolfo, volvemos en un minutito porque quiero escuchar voces ahora ya salidos de estos fantasmas y de las cotorras. Vamos a escuchar un poco las voces del presente. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Decimu. Decimu. Se escucha solo en radios que son orejas. Estamos en el segundo bloque de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y hoy me estoy dando uno de los grandes lujos por los cuales en algún momento pensé que era interesante ser periodista, que es tener esta conversación con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en el año 1980. Quiero hacer una pequeña reflexión, Adolfo, usted me va a saber disculpar. Le pido a todos los que están escuchando que se imaginen lo que era vivir, o recuerden lo que era vivir en dictadura en este país, donde tanta gente, los medios de comunicación, el Estado y demás, planteaban que estaba todo bien, que todo funcionaba normalmente. Y un puñadito de personas, las madres, las abuelas, algunos familiares, hombres como Adolfo Pérez Esquivel, como Emilio Miñone, como Augusto Conte, como distintas personas que fueron, poquitas personas, eran los únicos que tenían razón. Les decían que estaban todos locos y en realidad eran los únicos que decían la verdad. Hoy venía pensando en esa cuestión, Adolfo. Ahora somos todos guapos hablando de derechos humanos, pero en aquel momento, qué soledad, ¿no? Sí, pero cuando uno tiene las ideas claras, sabe también las consecuencias que tiene que asumir, ¿no? Y las consecuencias no han sido fáciles, ¿no? Yo soy un sobreviviente de eso, soy un sobreviviente del vuelo de la muerte, el 5 de mayo del año 77. ¿Qué pasó ese día? Cuando me sacan de la superintendencia, me llevan encadenado en un camión celular a el San Justo, me encadenan en un avión y el avión está rondando sobre el Río de la Plata, Montevideo, Colonia, Quilmes, La Plata, y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas esperando la orden de tirarme. Cuando llega una contraorden que me llevan a la base aérea de Morón. Y no me tiraron por la gran presión internacional que existía. Porque yo era una persona más conocida fuera del país que dentro del país. Claro, o sea que fue literalmente salvarse sobre la hora. Claro, entonces ahí decidieron mandarme después a la unidad, a la U9, ¿no? Donde ahí estuve 14 meses y después 14 meses más, en total 28 meses de prisión. Pero bueno, uno lo puede contar, puede seguir trabajando, hay otros que no tuvieron esa posibilidad. Claro, pero muchos de los que sí tuvieron la posibilidad de hacerlo, no lo han hecho con la energía, el entusiasmo, la dosis de, me permite una palabra, Adolfo, también, de ejemplo que representa Adolfo Pérez Esquivel, que pudiendo gozar de muchos de los lujos que significa ser un premio Nobel, que uno sabe que esto puede significar muchas comodidades y demás, se ha puesto a trabajar en temas concretos y no quedándose solo anclado en aquel pasado, que desde ya tuvo un valor enorme, sino tratando de ver lo que corresponde. ¿Qué pasa hoy en día? Adolfo, le propongo escuchar otra voz de una chiquita que usted conoce, que se llama Vanessa Orieta y es la hermana de Luciano Arruga. Luciano Arruga desaparece el 31 de enero del 2009. A mi hermano lo detienen efectivos de la policía del destacamento de Loma del Mirador. Lo golpean, desaparece en su cuerpo. Esta denuncia nosotros como familiares venimos haciéndolo hace más de 3 años, porque sabemos que fue la policía, Luciano, previo a desaparecer, le ofrecen robar para ellos y como mi hermano se niega a hacer esta actividad, lo comienzan a perseguir sistemáticamente. Hasta que, bueno, el 31 de enero ya no volvemos a saber de él. Al mismo tiempo empezamos a contactarnos con otros familiares para un poco saber cómo llevar adelante esta causa, esta lucha que ya lleva mucho tiempo, y pudimos comprobar que el caso de Luciano no se trataba del único, sino que se daba en un número importante y con características muy similares, y empezamos a entender que, bueno, evidentemente mi hermano entraba dentro de una lógica propia de la policía bonaerense, donde se reclutan jóvenes para mandarlos a robar, y si no aceptan los matan, y si no sirven también los matan. Y empezamos a denunciar por esto una problemática que tiene que ver con el gatillo fácil, y donde lamentablemente se pierde la vida de un chico cada día. Adolfo, acabamos de escuchar a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Le quería preguntar, ¿qué significa y qué simboliza el caso de Luciano Arruga en una sociedad como la Argentina actualmente? El caso de Luciano es lo mismo que el de Julio López, ¿no? El secuestro, la tortura, la desaparición y lógicamente la familia, la sociedad, la búsqueda de la de verdad y de justicia, ¿no? Oriana ha hecho muchísimas cosas para tratar de saber qué pasó con su hermano. La estamos acompañando. Se logró desmantelar la unidad esa policial, y esperemos que el intendente se le otorgue eso como un centro cultural, un centro de la memoria. Estaban en eso todavía, había algunas dificultades, pero creo que se van a resolver. La otra cosa, que esto haya pasado en un gobierno constitucional, nos pone en evidencia que hay todavía gente, nosotros en la Comisión Provincial de por la Memoria trabajamos cárceles y comisarías, se sigue torturando, se sigue cometiendo atrocidades. No son políticas del Estado, sino son los remanentes, las prácticas que quedaron en institutos penitenciarios y en la policía. Que mantienen el mismo método de siempre. Mantiene. Entonces, la única forma de controlarlo esto, la justicia, es la educación, la formación de los nuevos efectivos, y por eso la Comisión Provincial, desde la Comisión Provincial, venimos proponiendo la formación de la policía judicial. Que esto cambiaría muchos aspectos, donde la misma policía hace las actas, los sumarios, y después los jueces tienen que basarse en lo que le escribe la policía. Ahora, Adolfo, qué paradoja, por lo que comentaba usted del destacamento allá en Lomas del Mirador, que la gente que pedía mano dura logra poner un destacamento y a partir de que existe la mano dura es todo peor todavía con respecto a la delincuencia, porque lo que denuncia la APDH de La Matanza, sí, lo que denuncia Vanessa y demás, es como la policía recluta chicos, como quiso hacerlo con Luciano, que no aceptó, por eso está desaparecido, recluta chicos para delinquir. O sea que cada, cuando se pide más mano dura vienen más policías que cometen más delitos. Bueno, aquí hay un problema central que es la seguridad. ¿No? Hace un tiempo yo escribí, hace ya como 2 años, un artículo sobre los barrios privados de Tucumán, donde estuve. Y fui con un grupo de mujeres, hablé con los pobladores, con los chicos, con todos, y nunca encontré barrios más privados. Privado de luz, privado de agua, privado de asfalto, privado de escuela, privado de todo. Más privado, y con una gran seguridad. Policía, gendarmería, prefectura, todo, rodeaban el barrio, no para la seguridad de la gente, sino para reprimir a los pobres. Y que no salgan de ahí de paso. Y que no salgan del barrio. Entonces, yo decía, más privados y más seguridad, imposible. Imposible. Me quedé con otro detalle por lo que usted decía del tema de las cárceles. Me quedé pensando, el otro día un chico que está en una cárcel, que está preso, decía, somos los desaparecidos de la actualidad, por esos temas que usted decía, los torturados, somos el actual modelo de la desaparición, sí, sí. Por el tema de la criminalización de los chicos pobres. ¿Sabe lo que pasa? Son considerados no personas, ¿no? Hay un tratamiento, yo acabo de escribir un prólogo justamente de un libro sobre el caso de las cárceles menores, sujeto al castigo, que es un grupo de investigadoras que hizo ese trabajo durante muchos años, y donde lo primero que hacen es destruir la personalidad del chico. El chico no tiene nombre, pasa a ser un número, pasa a ser una abstracción, es un desaparecido como persona. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando hoy. Y este trabajo de investigación, sujeto de castigo, que tiene que ver con toda la minoridad en lo que está pasando, justamente tiene que ver con toda esta política, estos remanentes, pero también las metodologías que actualmente se usan en las prisiones. Por ejemplo, hay 70 mujeres en las cárceles de la provincia, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, con sus niños. Los niños viven en la cárcel hasta los 4 años. Ahora, lo que nosotros venimos proponiendo es cambiar esto. Si son gente que no tuvo hecho de sangre, pueden cumplir esa condena con sus hijos en su casa y con un control social y con una formación, pero no con una penalización donde la criatura es un preso más durante 4 años. Un preso más durante 4 años. Adolfo, vamos a seguir con el programa porque le voy a proponer escuchar las voces de otros amigos. Vamos a hacer un pequeño viaje por distintas provincias del norte y también del sur argentino a ver qué le despiertan las voces que va a escuchar. Ya volvemos. www.lavaca.org, nuestra red de noticias. Información para personas. Así de simple. Decimu. www.lavaca.org.